cuerpo en su boca. Me trata de tragar, pero se atora. Con un trébol de mi cien. Creo que está loca. Le doy de masticar una. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja intergaláctica. Y el 25 estuvimos en el séptimo fuego en celebrando con Viviana Ruiz, con Marcos Moyano, con Federico Moyano, con Mumi, con el Chapa, con el otro Chapa, con el Colo. Y de grandes guitarreadas, ahí me sorprendió una canción de Sabina. Sabina mucho no me gusta a mí. No me gusta la voz, no me gustan algunas actitudes, pero esta canción vale la pena. ¿Escuchamos? A ver. Leningrado, por Sabina. En la otra oreja. Me doctoré en tus labios de ocasión, en una sórdida pensión de Leningrado, sin pasaporte y fuera de la ley, pero borracho como un rey desheredado.

La otra oreja. Buenas noches, jugamos mañana.